Honremos a los hombres famosos y a nuestros padres que nos procrearon. Todos estos hombres fueron reconocidos en sus generaciones y fueron vitoreados en su tiempo. Hoy nos hemos reunido en memoria de Harold Abrahams para honrar la leyenda. Ahora solo restamos dos: el joven Aubrey Montague y yo mismo. Y cerrando los ojos, podemos recordar a esos vigorosos jóvenes con la esperanza latente y alas en los talones. Carros de fuego. Hotel Carlton, Kent, 28 de junio, 1924. Querida mamá, lamento mucho lo de tu resfriado, así como el mal tiempo. Aquí también hemos sufrido algo de eso. Gracias por tus cartas. Me apena que tú y papá estén molestos porque los Juegos Olímpicos interfieren con mis estudios. Pero si tuvieran mi edad y la oportunidad de ganar el Campeonato Mundial en París, actuarían tan alocadamente como yo. A propósito, papá es muy gentil al financiar mis estudios, a pesar de mi idiotez. Es estupendo para alentar el espíritu y muchos de los chicos nos apoyan. Mind you, Harold hardly changed at all, as intense as ever. Now as then, having a go at anybody who stands in his way. I suppose a taxi's out of the question, is it? Sorry. You need some help. It's all set. You better get me out those gloves. Jolly kind. Don't mention it. Right. All set? You sure you're all right? I'm fine. Lead on. Thanks. Sorry? Oh, all the clubs and things. It's all show, really. Though I do enjoy it. I take it you're not here. I run. Really? So do I. I'm surprised you can find the time. The only trouble is I can't stand getting beaten. How about you? I don't know. I've never lost. Top pick. Thank you. Thank you very much, sir. Carry your suitcase, sir. Yes. Yes, of course, yes. This way. Which college, sir? It's Gonville and Keyes. And self, sir? The same. This way, please, gents. There we are. Here, give me that. Thanks. Come along, Bill. Let's get these cases over here. That's the way. Thank you. Thank you, sir. Thanks very much. Yes. Thank you, thank sir. Thank you. And oh, yeah. Good luck. That's what we fought the bleeding war for. Give shits like them a decent education. Hey, come on. Date prisa, amigo. Sí, allá voy. Colegio Keyes, Cambridge, 1919. Yo llevaré estas. Te veré adentro, Aubrey. Bien. Nombre, por favor. Soy nuevo. Sí, se nota. ¿Cuál es tu nombre? Abrahams, H.M. Primero en la lista. ¿Repton era tu escuela? Así es, de ahí provengo. Y estuviste en servicio, ¿verdad? ¿Francia? No, ingresé después. Mala suerte. Muchos hombres muertos no opinarían lo mismo. No es cuestión de suerte. En eso tienes razón, hijo. Bienvenido a Keyes. Firma aquí. Gracias. Está cruzando el patio hacia tu mano derecha subiendo la escalera. Gracias. A propósito, ¿cuáles son sus nombres? Soy Rogers, portero en jefe, y él es el señor Radcliffe, mi asistente. Bien, señor Rogers, Radcliffe. Dejé de ser un niño cuando ingresé al ejército del rey. ¿Entendido? Sí, el señor Abrahams. Está claro. Gracias. Les agradecería que no lo olvidaran. Te veré luego. Bien. ¿Qué es lo que está estudiando tu amigo, hijo? ¿Licenciado en rencillas? No tengo idea. Algo es seguro. El apellido Abrahams no se incluirá en el coro de la iglesia, ¿verdad? ¿Nombre? Montague. ¿Qué? Montague. Mirando la lista de compañeros caídos, nombre tras nombre que no puedo leer y que nosotros, mayores que ustedes, no podemos escuchar sin conmovernos. Nombres que solo serán nombres para ustedes, los recién ingresados, pero que para nosotros sintetizan paso a paso toda la honestidad y bondad, celo y vigor, y promesa intelectual. La flor de una generación, la gloria de Inglaterra. Ellos murieron por Inglaterra y por todo lo que ella representa. Y ahora, por una necesidad trágica, sus sueños pasaron a ustedes. Un gran compromiso. Analícenlo. Cada uno averigüe ¿dónde reside su oportunidad de grandeza? En su honor, en honor de su colegio y su país, valoren esta oportunidad, alégrense con ella y que ningún poder de persuasión los desvíe de su labor. Jueves 10 de octubre de 1919. Mi primer día en Cambridge fue enmarcado con la cena a novatos. Evento suntuoso. El director nos conmovió con su discurso y ahora espero con ansia el inicio de clases. Club de rugby, sociedad de golf, tenis, club de squash, flora y fauna. Filatelia, solo eso, eres un ocioso. No, soy limitado. También vengo a estudiar. Cuando observas a los pájaros, puedes llevarte un libro. ¿Cómo observarlo si estoy leyendo? Sigan los pasos de WG. ¿Alguien viene de Yorkshire? Adelante, Stalar. Jamás atinaría la pelota. Abraham's H.M. No es un tenor, ¿verdad? Estamos muy necesitados de tenores. Pues no, solo bajo tortura. ¿Qué hay de ti, Aubrey? ¿Cantas, verdad? Coros escolares, es todo. ¿Y tú, Stallard? Ni de broma. Me lanzaron del coro en la primaria. Cuánto lo lamento, no podemos ser perfectos. Sí, todos somos importantes. Sí, sí, todos somos importantes. Anote también a mi amigo. Pero yo no puedo... Excelente. Espléndido. Iniciamos ensayos el lunes. ¿Pero qué papel puedo...? Lo tengo. Podrá ser la reina de los guapos. Estas son las fuerzas que nos guiaron al límite. ¿Dónde estabas cuando se te necesitó? Tienen un deber. Un solemne deber hacia aquellos incontables millones que murieron sin necesidad. Nos alegra su ingreso, Stalar. Los corredores de media distancia no se dan en los árboles. No puedo responder por aquellos tiempos. Apegados al reloj de escuela en su mayoría. Segundos más o menos es suficiente para mí. ¿Le han presentado a un sujeto a Abrahams? H.M. Abrahams. Ha sido elegido para competir. ¿Qué hay de especial en eso? Es especial, querido amigo, porque en los últimos 700 años nadie lo ha hecho bien. ¿Usted qué hace? ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Qué bien que estás viviendo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Con permiso, abran paso, por favor. Bien, caballeros. Gracias, gracias. Se hace patente que H.M. Abrahams será el retador formal de esta escuela. Demuestra quién eres, Carol. Para aquellos no familiarizados con las reglas, son las siguientes. El retador intentará correr alrededor del perímetro del patio dentro del área del reloj, en el tiempo marcado por él mismo al mediodía. Una distancia aceptada por tradición como de 188 pasos. ¿Qué tienes en los pies, Carol? ¿Cohetes? La competencia empezará con la primera campanada. Mejor retírate, Carol. Hazlo por Israel. La competencia empezará a la primera campanada. La justa alcanzará su marca antes del toque de las 12. Adelante, Harold, exhíbete. Quítate la bata y prepárate. Este Abrahams, ¿qué se sabe sobre él? Alumno de Repton. Es judío. Su padre es un financiero de la ciudad. Oh, ¿financiero? Me pregunto, ¿qué significa eso? Me imagino que presta dinero. Exacto. ¿Y qué se dice sobre su hijo? Académicamente capaz, arrogante, defensivo hasta llegar a la temeridad. Es característico de ellos. Pero posee gran sentido del deber y la lealtad. ¿Opinan que puede correr? Como el viento. Caballeros, por favor, abran paso para el evento. Gracias. Señor Abrahams, a su posición, por favor. Debido a la falta de otro retador, el señor Abrahams correrá solo. ¡No es así, señor! ¡Falto yo! Su nombre y colegio, por favor. Lindsay, competiré junto a mi amigo. Correremos en nombre de Repton, Eton y Chaos. Ignoraba que corrieras. Igualmente. Un compañero me comentó en el almuerzo sobre este evento. Solo vine a presionarte un poco. Encantado. Igualmente. Buena suerte. Caballeros, a sus lugares, por favor. Y no olviden, con la primera campanada de las 12. gracias. ¿Ambos lo lograron? Creo que no. El joven Lindsay falló por una pulgada. Qué pena. Pues se ha logrado y por alguien de Chaos. Debe estar muy orgulloso. El primer hombre en 7 centurias. Tal vez en realidad sean el pueblo elegido de Dios. Dudo que haya hombre más veloz en el país. ¡Vayan a sus marcas! ¿Listos? En la altiplanicie de Escocia, 1920. Será tu más querido amigo, Sandy, pero es mi querido hermano. Yo pienso en él y no en tu bendito equipo olímpico. ¿Se le dificulta seguir a papá en su misión? ¿No crees que tiene suficiente que hacer para ingresar a las carreras? Es rápido, Jenny, muy rápido. Tú misma lo has visto con su pelota en las manos. Y también lo he visto con la Biblia en la mano. Y sé que le importa más. Pero no puedes negarle el intento. Es más, venceré en la pista con algo de técnica, te lo aseguro, Jenny. Olvídalo, Sandy, no deseo escuchar más. Eric es especial, valioso. No deseo ver fastidiado su trabajo por esa idea de correr. ¿Hay algún John Macmillan por aquí? Venga por su premio de consolación. Aquí tienes. Muy bien hecho. Damas y caballeros, una de las mayores compensaciones de lograr cierta notoriedad, aunque sea por jugar rugby, es que en ocasiones se solicita nuestra presencia para entregar premios. Suele decirse que es mejor dar que recibir. Pues les diré una cosa, que la mirada de gozo de estos niños superó en mucho todos los premios que logré comiendo polvo en las pistas de Edimburgo. Cuando estuvimos en China, mi padre siempre estaba charlando sobre su pequeño hogar en el valle. Pero al haber nacido yo oriental como mis hermanos y mi hermana, adolecía de la incredulidad natural. Pero al contemplar ahora lo acogedor de sus colinas, sé que tenía razón. Es muy especial. Gracias por brindarnos esta bienvenida y gracias por recordarme que soy y seré siempre un escocés. Aguarde, señor Provost. Antes que permita irse a Eric, ¿no es cierto que el evento principal de la reunión sigue siendo la carrera? Así es. Una competencia de 200 yardas de carrera libre es el último evento de la reunión por tradición. ¿No considera de encontrarle un equipo que podamos persuadir al mejor corredor de Escocia a mostrarnos su capacidad? Sí, sí. ¿Tú qué dices, Eric? Está bien. ¡En sus marcas! ¿Listos? dije, Eric, no te lo dije. Bueno, sin duda algo de libertad no causará daño. Sandy, el reino de Dios no es una democracia. El Señor jamás busca reelección. No existen discursos, ni deliberación, ni referencias respecto a qué camino seguir. Solo existe el bien y el mal, una ley absoluta. ¿Como un dictador? Sí, pero un benévolo y amante dictador. Bravo por su libertad de elección. Oh, sí puedes elegir, Sandy. Nadie te obliga a seguirlo. Oh. Hey, ¿sabes el día que es? Sí. Dímelo. Domingo. El domingo no es día para jugar fútbol, ¿o sí? No. Pero te levantas temprano. Mamá me despierta a las 7. Entonces jugaremos, ¿de acuerdo? Señor Lidl, ¿podría venir mi papá? Claro. Trae a toda tu familia. Te daré 5 goles de ventaja. Debes abordar el tren a las 9. Oh, hay tiempo suficiente. ¿Quieres que el niño piense que Dios es un aguafiestas? Si me permiten, quisiera proponer un brindis por la familia Lidl, a quienes por fortuna tengo como amigos. El reverendo J.D., la señora L., el joven Ernest. Buen viaje, feliz regreso a China y que la dicha los acompañe. Para los que se quedan, que Dios los proteja, los inspire y guíe hacia la gloria. Gracias, Sandy. Eres muy amable. Confío en ti para alejarlos del mal camino. Oh, así será, señora L. Y si llegan a fallar, anotaré los detalles en una postal y usted podrá leerlos antes que cualquier otra persona. Te costará una fortuna en estampillas. No te preocupes, pretendo proteger mi inversión. Voy a dirigirte con mano de hierro. Oh. Tendremos que protegernos. Eres muy afortunado, jovencito Eric. Eres el orgulloso poseedor de muchos dones y es tu sagrado deber darles un buen uso. Es cierto. Corre como tú puedes hacerlo, con fuerza y vigor. Y la misión solo te llevará al éxito. Lo que necesitamos es un cristiano musculoso para que la gente pueda notarlo. ¿Eres eficiente, Eric? Sandy cree que competirá por Escocia antes de un mes. Y después de eso, el cielo es el límite. ¿Qué significa eso? Los Juegos Olímpicos, tal vez. Eric, puedes alabar al Señor por pelar una patata si la pelas a la perfección. No te comprometas. El compromiso es lenguaje del diablo. Corran en nombre de Dios y dejen que el mundo se admire. ¡Corre, Eric! ¡Vamos, deprisa, Eric! ¡Tú ganas, Eric! ¡Corre! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos! Misión Evangelista, Reunión Atlética, orador Eric Lidl. Escocia contra Irlanda. Eric Lidl hablará a las 6 de la tarde. Hoy asistieron a una carrera para ver al ganador. Y el ganador fui yo. Pero quiero que hagan algo más que ver una carrera. Quiero que participen. Deseo que compartan la fe de los competidores. Es arduo. Requiere fuerza de voluntad y concentración. Fuerza de espíritu. Ustedes se emocionan cuando el ganador rompe la cinta, y más si es su favorito. Pero ¿cuánto dura eso? Si al regresar a casa su comida se quemó y tal vez ustedes no tengan empleo, ¿cómo decirles crean, tengan fe? fe ante las realidades de la vida. Quisiera darles algo más permanente, pero solo puedo indicar el camino. No poseo la fórmula para ganar una carrera. Todos corren a su manera y en su dirección. ¿De dónde proviene el poder para ganar en una carrera? Del interior. Jesús dijo: el reino de Dios está en todos ustedes. Si con todo su corazón me buscan, me encontrarán. Si deciden entregarse al amor de Cristo, será así como lograrán una carrera sin desvíos. Gracias. Saludos. Gracias por venir. Gracias por venir. Es un fastidio. Una desesperanza. Un disgusto. Uno se siente humillado. En ocasiones me repito, tranquilo, estás imaginando todo esto. Y luego capto esa mirada. Justo al final de lo dicho. Y siento esa renuencia fría en un saludo. Es mi padre. Un judío de Lituania. Es extraño. Tan alejado como un frankfurter. Al igual que una kosher. Lo quiero y lo admiro. Él idolatra este país. De la nada logró lo que considera lo suficiente para hacer ingleses a sus hijos. Mi hermano es médico. Destaca en su campo. ¿Dónde estás? Yo soy el de rizos a su espalda. Oh. Él era muy inteligente. Sin embargo, aquí estoy yo, asistiendo a la mejor universidad del país. Pero mi padre se olvidó de algo. Esta Inglaterra suya es cristiana y anglosajona. Al igual que sus grandes corredores. Y aquellos que los entrenan los vigilan con celo y gran devoción. Acertaste en estudiar leyes. Eres todo un defensor. Una extraña ventaja étnica catalogada como el don de persuadir. ¿Y ahora qué? ¿Ánimo y adelante? No, Aubrey. Aceptaré los retos. Todos ellos. Uno por uno. Y llegaré a vencerlos. He's an Englishman. Has said it, and it's greatly to his credit that he is an Englishman. That he is an Englishman. Oh, he might. Inglaterra se prepara para carrera corta. A French or Turk or Prussian. Una victoria total para la estrella de Cambridge. Abrahams logra 3 victorias. Corresponsal especial. But in spite of all temptations to belong to others. cuarteto de Cambridge triunfe en eventos. ¡Bravo! ¿Qué tal? Ha estado magnífico. ¡Bravo, Harold! Gracias. Gracias. Asociación Atlética Escocesa. Escocia contra Francia. El señor Musavini, hombre. Correcto. Mi apellido es Keddy, coronel John Keddy. Ah, soy presidente de las tres AES escocesa. Lo sé y me alegra conocerlo, señor. Señor Sam, bonjour. Bonjour. ¿Qué tal la pierna? Bien. Fue mala caída. Sí. Muchacho, buena suerte. Le doy la bienvenida, claro. Pero tenemos reglas estrictas para amateurs. Oh. Coronel, no debe preocuparse. Solo estoy viendo, es todo. Ah, sabía que lo entendería. Bien, a la lucha. Espero que goce los juegos. Juegos, debe estar bromeando. He visto revueltas mejor organizadas. ¡Adelante, Escocia! ¡Viva Francia! Caballeros, a sus marcas. ¿Listos? En pie, chico, en pie, en pie. Nunca lo logrará. No, no lo afirmes. Aún no ha llegado a la meta. ¡Vamos, Eric! Bien hecho, Eric. Muy bien hecho. Te recuperarás en unos segundos. Yo iré por tu ropa. Cuide muy bien de su muchacho, señor McGrath. Porque si lo deja, no encontrará otro igual. No fue la mejor carrera que he visto, señor Liddell. Pero sí la más valiente. Vamos a levantarlo. Con cuidado. Despacio. Suelta los brazos. Señor Musavini, el señor Abrahams, ¿no es así? Así que viajó 500 kilómetros para verme. A usted y a Liddell. Se dice que son los mejores. ¿Y qué opina ahora? ¿De Eric Liddell? Jamás he visto tal fuerza, tal entrega en un corredor. Corre como animal salvaje. Me desquicia. Yo lo entiendo. Él logra desquiciarme también. Quiero que me ayude a competir contra él. Responda, señor Abrahams. ¿Es casado? No, ¿por qué? ¿Y si se presenta la chica adecuada? ¿Qué hará si surge el compromiso? Le diré, señor Abrahams, como el novio. El entrenador es quien hace las preguntas. Señor Musabini, puedo correr rápido. Con su ayuda creo poder correr más rápido. Tal vez más rápido que cualquier otro hombre. Quiero la medalla olímpica. Ya casi la imagino. Está esperándome. Pero no lo lograré sin ayuda. Pero nosotros tenemos un viejo dicho, hijo. No es posible superar a Dios. Déjelo de mi cuenta. Lo observaré y después, si creo poder ayudarle, si detecto un primer lugar en usted, créame que no perderé tiempo. Cuando volvamos a vernos, seré yo quien le suplique. Así que me observará. Hijo, si posee potencial, lo aprovecharé hasta el máximo. Gracias. Sí, es sensacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la opereta es estupenda, ¿no creen? No sé mucho sobre esto, pero debo admitir que la disfruté. ¿Tú qué dices, JB? Cuando yo dirijo, lo hago mejor. Nadie es como tú. De lo que yo he visto tuyo, nada me ha gustado. Harold está impactado, ¿no creen? No solo eso, está decapitado. Harold no entiende razones. El chico está enamorado. ¿Enamorado? Él acaba de conocerla. Yo la conozco hace años. A propósito, ¿dónde está? Invitándola a cenar. Es un atrevido. ¿En el intermedio? Lo felicito. Gracias, es mía, la tomo. ¡Harold! Perfecto. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Ha aceptado? Sí. ¿Ir a cenar? Sí. Tiene un hermano menor fanático del atletismo y no cesa de hablar de mí, según dice. Monty, creo que debes beber mi copa. Presiento que vas a necesitarla. Créeme que lo siento, Monty. Sí, muchas gracias, señor. Sí, por supuesto. Sí. Ah, oh, buenas noches, señorita Gordon. Un triunfo, según sé. Estuvo usted maravillosa. La felicito. ¡Gracias! Gracias, muy gentil. ¿Quién era ese sujeto? El crítico de música del Star. Ah. Solo un periodista aburrido. ¿Pero sin duda lo disfruto? No lo creo así. Siempre dicen eso. Ahorran el veneno para su escrito. Hoy hubo fallas, supongo. ¿Qué? Estuvo estupenda. Gracias. Una de mis bailarinas resultó embarazada de uno de los gondoleros. Tuvimos que cambiarla de sitio esta noche. ¿Ya son tres? Ah, aquí tiene, señorita Gordon. Gracias, Toffy. Para usted, señor. Ah, gracias. Él es el señor Abrahams, un corredor muy famoso. Hoy probará su especial por primera vez. Espero que lo disfrute, señor. Sin duda, así será. Bien. Entonces, adelante. Es una receta secreta de Toffy, una especie de cóctel francés. Así que le conviene disfrutarlo. Excelente. Listo, Toffy. Se ganó un amigo de por vida. Mi favorito, por favor. Para dos. Será un placer, señor. ¿Qué es lo que he ordenado? Sorpresa. Salud. Salud. Vaya. El gran Harold Abrahams. Mi hermano se sentirá muy celoso. Sí, también el mío. ¿Usted no se ve muy agresivo? ¿Debería? De acuerdo a mi hermano, sí. Jim dice que por eso siempre gana. ¿Por qué corre? ¿Por qué canta? Es mi trabajo. Eso no es cierto. Lo hago porque me fascina. ¿Le fascina correr? Me considero un adicto. Es una compulsión, un arma. ¿Contra qué? Ser judío, supongo. No será en serio. No es judía, o no lo dudaría. Tonterías. Eso a la gente no le interesa. Además, el ser judío no le ha hecho ningún daño. Soy lo que se llama semi-excluido. Suena profundo. ¿Qué significa? Significa que me guían al agua, pero me impiden beberla. Es un sujeto extraño, señora Abrahams. Extraño, pero también fascinante. Me conformo con lo de fascinante. La vida no es tan sombría, ¿o sí? No esta noche. Es tan hermosa. ¿Como usted? Cerdo a la inglesa, madame. Señor, espero lo disfrute. Dios mío. Londres, 1923. Siete y media, señor Liddell. 7:30 en punto. Aquí tiene, señor, té caliente y tostadas. Gracias. ¿Descansó bien? Como un tronco. Debe tener la conciencia limpia. Nada de eso. ¿Hemos llegado? Sí, señor, en estos momentos. King's Cross, sí. Aquí está el periódico, con su fotografía. Se esperan grandes logros de usted. ¿Es en serio? Aquí tiene. Muchas gracias, señor. Ahora no se preocupe. Todavía dispone de una hora ahí. Y buena suerte para esta tarde. Muchas gracias. Señor, despierte. King's Cross. El escocés volador viene al sur a vencer a lo mejor de Cambridge. Abrahams dice, estoy listo. ¿Señor Abrahams? Señor Liddell. Quiero desearle el mayor de los éxitos. Gracias. Y que gane el mejor. ¡En sus marcas! ¡Listos! Extraordinario. Del todo ridículo. Solo perdiste una carrera, no un familiar. Nadie ha muerto. Por favor, olvida el asunto, Harold. Te comportas como un niño. Perdí. Lo sé. Estuve allí, ¿recuerdas? Te vi. Fue maravilloso. Estuviste estupendo. Pero él lo estuvo más, es todo. En ese día, el mejor hombre ganó. Giré buscando al oponente. Es elemental, jamás se debe hacer tal cosa. Iba adelante. Tú no pudiste hacer nada. Él ganó sin hacer trampa. Pues hasta allí llegó Abrahams. Pues si no aceptas una derrota, será lo mejor. No compito para perder, Civil. Compito para ganar. Y si no lo logro, no correré. Si no corres, no puedes ganar. Llámame cuando haya superado eso. Civil. Aguarda. Es que ya no sé qué hacer. Intenta madurar. Harold, eres maravilloso. Corriste muy bien. Me sentí orgullosa. No me avergüences. No es el perder, Civil. Eric Liddell es un buen corredor y es un buen hombre. Soy yo. Después de tanto entrenar. Y ahora solo Dios sabe qué es lo que haré. Vencerlo la próxima vez. Civil, no puedo correr más rápido. ¿Señor Abrahams? Señor Abrahams. ¿Puedo facilitarle otras 2 yardas? Es Sam. Charlie Paddock, campeón californiano, el humano más veloz. Ganador olímpico de los 100 metros en 1920, Antwerp. ¿Tiempo? 10.3. Jackson Scholes, la centella de Nueva York. Finalista en los mismos juegos. Perdió por mirar a la derecha. Ahora observe el final. Observe cómo Paddock lo aventaja en la meta. Esa mirada costó a Scholes la carrera. Scholes es más rápido. 3 puntos. No, 4. Eric Liddell, Ya sabe todo sobre él. Obsérvelos. Medítelos. Respírelos. Quiero que capte sus rostros cada vez que cierre los ojos. Primero el escocés volador. Eso dolió bastante. Eric Liddell. Pero él no es problema, ¿no? Oh, es un gran corredor, pero necesita aventajar más. No es hombre de 100 metros. Logró engañarme. Sí, es rápido, pero él no aventajará en cuestión de días, ¿no? Él es un corredor de agallas. Es todo corazón, se apasiona, todo valor su actuación. A la talla de los neuróticos. Muchas gracias. No, es verdad, no se superan agallas, se mantienen. Paddock. Scholz y Eric Liddell. Venga un momento, señora Abrahams. ¿Sabe por qué perdió el otro día? Porque se precipitó. Solo un par de pulgadas. Ahora, estas monedas representan su actuación en los 100 metros. ¿Tiene otras dos monedas, señora Abrahams? Pues tal vez las encontremos. Como dije, precipitación. Fatal en distancias cortas. Un golpe por cada aceleración. Los retrocede en esta forma. Y así. Así. Y así. Ahora. Quiero que imagine que corre en ladrillos calientes. Si reposa sus dos pies a la vez en el piso, se quemará, ¿cierto? Las rodillas muy arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Nivele su cuerpo. Otra vez. Más rápido, vamos. Rebase el auto, rebáselo. Así, continúa así, sigue, sigue. Debes continuar, no desistas, vamos. No olvide relajarse, relájese. Entrenar, entrenar, entrenar. Todo lo que escucho es entrenar. ¿Confías en lo que estamos haciendo aquí o no? Escucha, Jenny, lo lamento. Me retrasé, disculpen. No te preocupes, está muy bien, Eric. Ya ofrecí disculpas. ¿A mí? No es a mí a quien has insultado. Oh, no te preocupes. El señor no resentirá la pérdida de un autobús. Sí, Eric, perdiste el autobús, pero ¿por qué? Tu mente ya no está entre nosotros, Eric. Está llena de carreras, inicios, medallas, distancias. Estás tan absorto en correr que no puedes quedarte quieto. Jenny, Jenny, Jenny. No debes desesperarte. Estoy desesperada, Eric. Porque temo por ti. Temo por lo que la gloria pueda hacer de ti. Señor Liddell, ¿me daría su autógrafo? Claro. Elige la que quieras. Aquí tienes. Gracias. Ven, Jenny, demos un paseo. Debo decirte algo. Es algo hermoso, ¿no es así, Jenny? Te diré una cosa. Me dolerá partir. Lo he decidido. Regresaré a China. El servicio de misioneros me ha aceptado. Eric, cuánto me alegro. Pero aún me faltan muchas carreras. Jenny. Jenny, tienes que entender. Creo que Dios me hizo con un propósito. Para estar en China. Pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento su complacencia. El renunciar sería no acatar sus deseos. Tenías razón. No solo es diversión. El ganar es honrarlo. Jenny. Jenny. Debo cumplir esa fase. Todo ese trabajo. Y luego ir a París. A los Juegos Olímpicos. Es demasiado para mí. Te pido que dirijas la misión hasta que yo regrese. ¿Podrías hacerlo, Jenny? Andy, lo he perdido. No me escucha. Lo hará, pequeña. Lo hará. Dice que necesita alejarme de su mente. No puede amarme y decir eso. Sibyl, el mundo está en su contra, o al menos así lo cree. Esta es su oportunidad de probarse. No puede ver ni escuchar nada aparte de eso. Ni siquiera a ti. Es difícil, lo sé, pero debes tratar de entender. ¿Por qué hacerlo? Porque tú lo amas, ¿no es así? ¿Qué hay de ti? Y Stallard, y Aubrey, siguen actuando igual. También es su oportunidad. De ser más rápidos, sí, pero no los más rápidos. No los más rápidos del mundo. Papá jamás aprenderá a hacer eso. Es la inmortalidad. Solo piensa lo que significa para un hombre como Harold. Para mí todo esto es diversión. No necesito de toda esa presión y esas cosas. Pero para Harold es cuestión de vida o muerte. Solo me resta esperar. Eso temo. Y debes orar porque gane. ¿Y si no gana? No debes preocuparte, pequeña. Jamás he visto hombre tan enamorado como Harold. Estoy algo envidioso, eso es todo. Andy. Su sombrilla, señorita Gordon. Oh, gracias, Mildred. Buena suerte esta noche. Gracias. Él es un torpe. Siempre pensé que los irlandeses poseían toda la suerte. John, al Teatro Savoy. Sí, señor. Mildred, dame mis spikes. Listo, señor. Escucha, Kut. Si tiro una gota, quiero saberlo. Tocar, pero sin vertir. ¿Listo? La vida transcurre, Abrahams. La vida se va. Pero esta antigua universidad nuestra ofrece extrañas consolaciones, ¿no lo cree? Es lo máximo, señor. Entonces supondré que se sentirá apenado al descubrir que cualquier conducta o acción de su parte le ocasionará pesar. Claro, señor. Así es. Comprendo. Estaba seguro de ello. Aquí en Cambridge siempre nos han enorgullecido nuestras hazañas atléticas. Creemos, siempre creemos que nuestras actividades deportivas son indispensables para ayudar a completar la educación de un inglés. Forman carácter, alientan el valor, la honradez y el liderazgo. Pero sobre todo un inquebrantable espíritu de lealtad, camaradería y responsabilidad mutua. ¿No lo cree? Sí, señor. Eso creo. Abrahams, temo que existe la creciente sospecha dentro de la universidad, y le digo esto sin devaluar en nada sus logros, que nos alientan tanto. Pero en su entusiasmo por el éxito, tal vez ha perdido de vista algunos de estos ideales. ¿Podría preguntar cuál es la deslealtad o traición en esto? Oh, no es traición. Se mencionó lamento general. ¿Se dice que utiliza entrenador particular? Sí, el señor Musavini. ¿Es un italiano? De origen italiano, sí. Entiendo. Pero no del todo italiano. Me tranquiliza escucharlo. Es mitad árabe. Oh. ¿Significa que empleó a este señor Musavini en el aspecto profesional? Sam Musavini es el entrenador más avanzado y de mente más despejada en atletismo en este país. Me siento honrado porque me considera digno de su total atención. Sin embargo, es un profesional. ¿Qué más podría ser? Es el mejor. Ah, pero allí, señor Abrahams, temo que diferimos. Verá, esta universidad considera que la actitud de un novato es la única que provee resultados satisfactorios. Yo soy un amateur. ¿Ha sido entrenado por un profesional? ¿Adoptó una actitud profesional? Durante un año se ha concentrado por entero a desarrollar su propia técnica. En su ardua labor podría pensarse en un logro individual. Una política no muy apropiada para representar a una escuela. Soy de Cambridge, sin duda alguna. Y de igual forma soy un inglés. Lo que he logrado y lo que intento lograr es por mi familia, mi universidad y mi país. Y me apena mucho que sugiera lo contrario. Su meta es ganar a toda costa, ¿no es así? A toda costa no, pero sí intento ganar según las reglas. Tal vez, señor, prefiera que actúe como caballero y pierda. Si actúa como mercader, sí. Mi querido muchacho, su exposición ha sido un tanto plebeya. ¿Es de la élite? Y por lo tanto se espera que actúe como tal. Gracias, señor, por su hospitalidad. La velada ha sido muy reveladora. Buenas noches, señor. Saben, caballeros, ansían la victoria tanto como yo, pero lograda con la aparente ayuda de los dioses. Sus valores son arcaicos como en los jardines de juego de párvulos. Solo ustedes se defraudan. Yo creo en la búsqueda de la excelencia. Llevo el futuro dentro de mí. Bien, allí va tu semita, Hugh. Un dios diferente y otra cima que escalar. nosotros. Tú, Henry, Andy y yo calificamos. Tú en 100 y 200 metros. Andy en 400 y en obstáculos. Estupenda noticia, Henry, ¿no? En la milla y yo en carrera de obstáculos. ¡Oh, París, allá vamos! ¡Claro! Eric Liddell también irá. Rivales con la misma bandera. Es la oportunidad de desquitarte. Estoy ansioso. Lord Birkenhead, bienvenido a Dover. Señor, ¿están los Yankees tan bien entrenados como para hacer polvo a nuestros muchachos? Es muy cierto que los norteamericanos se han preparado bastante. Yo diría que demasiado para lograr el éxito. Pero yo diría que dentro de nuestra forma no sofisticada podremos retarlos. Señor, ¿cree que los equipos ingleses tienen oportunidad ante grandes atletas norteamericanos como Charlie Paddock y Jackson Schultz? Los norteamericanos poseen deportistas catalogados como los mejores del mundo. Pero esta gesta es en Europa, no en el ambiente enrarecido de los Estados Unidos. Se espera que las condiciones en París sean más combativas, más severas y, por lo tanto, más caballerosas. ¿Más caballerosas? ¿Están los Yankees tan profesionalmente entrenados para acabar con nuestros muchachos? ¿Tiene mucha fe en nuestros muchachos, señor? Caballeros, en Abrahams, Lindell y Lindsay tenemos a los atletas que podrán superarlos. ¡Mucha suerte! ¡Que triunfen! ¡Muy bien! ¡Mucha suerte! ¡Eric! ¡Buena suerte! ¡Sandy! ¿No has venido desde Escocia para despedirme, verdad? Nada de eso. Yo también me voy. ¿Qué? Subamos la rampa. Buena suerte, señor Liddell. Gracias. Oiga, señor Liddell, ¿qué opina de su oportunidad contra Abrahams? Me esforzaré. No puedo hacer más, ¿cierto? Pero, señor Liddell, aguarde. ¿Qué hay de la carrera de eliminación el domingo? ¿Qué es lo que ha dicho? El domingo. ¿Cree poder vencer a los norteamericanos? Aquí está el señor Abrahams. Señor Abrahams, unas palabras. Lo siento, no tengo tiempo. Harold. Hola, Jeremy. Jeremy y Sullivan ganarán. Muchas gracias. Gracias. Harold. Cyril. Vine a desearte suerte. Me alegro. Te entiendo, Harold. Y quiero que sepas algo. Aquí estaré cuando regreses. ¡Ya debe subir, señor Abrahams! ¡Está a punto de partir! Debo irme. Te veré en 3 semanas. Cuídate. Adiós. Adiós. Cuidado al subir, señor. Queremos que llegue completo. Vámonos. Vámonos. Adiós, Harold. ¡Mucha suerte! ¡Buen viaje! ¡Adiós, amigo! ¡Que triunfe! ¿Cómo te enteraste? ¿No leíste los periódicos? Traían todo el programa. Las pruebas de 100 metros son el domingo después de la ceremonia inaugural. Semifinales y finales 2 días después. Solo es una prueba. ¿Tiene mucha importancia? Sí. La tiene. Y fuerte. Fuerte ante la tentación debe ser el exhibir su equipo recién adquirido por las calles de París. Como si fueran pocas las tentaciones. Les pediré a nombre del Comité Olímpico que releguen su porte hasta lo último, después de la ceremonia de inauguración. Les recuerdo que son de los pocos favorecidos. Constituyen, lo que es sin duda, la fuerza atlética más poderosa que abandona estas playas. Se enfrentarán a lo mejor del mundo. Cafés y amarillos, blancos y negros, jóvenes y fogosos como ustedes, muchachos capaces y entrenados de toda nación civilizada que existe sobre la faz de la tierra. Estoy seguro de que se conducirán con honor y distinción. Buena suerte a todos. mente ya no está con nosotros. Está saturada de prácticas, carreras, medallas, recorridos. Estás tan entregado a eso que no puedes parar. Jenny, Jenny, no debes preocuparte. Me preocupo, Eric, porque temo por ti y por lo que esto pueda hacer de ti. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, domingo. El domingo no es día para jugar fútbol, ¿o sí? Una decisión difícil la que ha tomado Liddell. Toda Inglaterra lo estará observando. Ignoro si lo entienden. Pero yo no creo lograr entenderlo. Creo que yo tampoco, señor. Desde hace 3 años... me he dedicado a las carreras para abordar este barco. Renuncié al rugby. Mi trabajo lo ha resentido. Y he lastimado a alguien muy querida para mí. Porque un día me dije que de ganar, ganaría solo por Dios. Y ahora me encuentro aquí destruyéndolo todo. Pero debo hacerlo. Correr sería contra la ley de Dios. Me equivoqué. Muchacho, ante todo eso, no debe correr. Pero quiero que lo oculte por un tiempo, Liddell. Y me lo deje a mí. No diga nada. Espere a que lleguemos a París. Hablaré con los franceses. Tengo ciertas influencias y peleamos juntos en la guerra y están en deuda con nosotros. No lo entiendo. No son de muchos principios los franceses. Pero, frente a un atleta como usted, no se sabe. Tal vez lo logre. Es posible que logre persuadirlos. Los franceses, señor, ¿qué pueden hacer? Cambiar la fecha de esa competencia, claro. Buenas noches. Buenas noches, señor. With cat-like tread, upon our prey we steal. In silence dread, our cautious way we feel. No sound at all, we never speak a word. A fly's footfall would be distinctly heard. Ojalá los vieras, mamá. El maravilloso ambiente en el barco al abandonar Inglaterra. Harold está al piano con sus inseparables Gilbert y Sullivan. Reímos relajados y charlamos de todo. De todo excepto de carreras. Estamos aquí por Inglaterra y lo sabemos. Yo estoy por ti, mamá. Y por papá. Espero se enorgullezcan. No hay nadie entre nosotros que no esté listo a ofrecer su corazón por lo que dejamos atrás. ¡No se muevan! Campeones americanos llegan a Francia. Míralos. Ahí está Paddock. Y ahí está Fitch. Dios mío. Allí está Schultz. Sí, ese es Schultz, sin duda. Casi como yo, pero superior. 10.4. Será difícil vencerlo, Harold. Lucharemos ante todo. Charles H. Paddock y Jackson Schultz, los más veloces del mundo. Les dan la bienvenida. Estados Unidos de Norteamérica. Gran Bretaña. Hemos venido a competir en la octava Olimpiada, motivados por un respeto hacia las reglas que la gobiernan y deseosos de participar por la gloria de nuestros países y en honor al deporte. Buena suerte, Andy. Buena suerte, Harry. Monty. ¡Silencio! ¡En sus marcas! Su Alteza Real, le presento al señor Watson, representante de Nueva Zelanda. Mucho gusto, señor Watson. Gracias, ha venido, señor. De lejos. Estudio en Oxford. Escribieron diciéndome que estando aquí me presentara. Me da gusto. Espero que corra bien. Lo intentaré, señor. Así se habla. Que tenga mucha suerte. Gracias, señor. La bendición real, nada menos. El muchacho es valioso, no podemos negarlo. Sí, tanto como Enrique VIII. Protocolo, Monty, protocolo. Vino a mostrarnos qué puede hacerse y básicamente lo prohibido. Jackson Shaws, mucho gusto en conocerlo. Soy Eric Little. Vaya, hemos oído mucho de usted. Me alegra poder conocerlo. Soy un gran admirador suyo. ¿Little? Oh, disculpe. Pase. Temí que no estuviera aquí. Pues aquí estoy, señor Birkenhead. Pues eso le favorece. Lo distrae un poco. El príncipe de Gales desea conocerlo. No, señor. No sería correcto. Liddell, él es su futuro rey. ¿Rehúsa usted estrechar su mano? ¿A tanto llega su arrogancia? Mi arrogancia, señor, llega hasta donde mi conciencia demanda. Bien. Solo esperemos que sea lo bastante sabio y de amplio criterio para razonar. Eso espero. Estupendo. Ahora lo llevaré ante él. Su Alteza Real, le presento a Eric Liddell. Encantado, Liddell, encantado. Lo vi jugar y quedé impresionado. Realizó dos estupendas anotaciones por su cuenta, según recuerdo. Eso parece, sí. Me alegra que esté en el equipo olímpico, al fin. Excelente esfuerzo de Lindsay, ¿no lo cree? Claro que sí, señor, excelente. Un ejemplo para todos. Eric, le presento al Duque de Sutherland, presidente de nuestra asociación olímpica. Mucho gusto. Y nuestro director, Lord Cadogan. Tome asiento. Póngase cómodo. ¿Un habano? Ah, oh, no. Y, por supuesto, usted no bebe. Tal es la rígida disciplina del joven que tienen ante ustedes, caballeros. Lord Birkenhead nos ha comentado respecto a su decisión sobre su participación en la prueba de los 100 metros, Liddell. ¿O su no participación sería más acertado? Lo sería, señor. También se nos consultó respecto a la forma de abordar a los franceses. Lo que no podemos permitir es que se soliciten favores de los franceses. Eso queda descartado. Cuestión de dignidad nacional, Liddell. Siendo un patriota, sin duda lo entenderá. Admito, señor, que no era una sugerencia práctica desde el inicio. ¿Y por qué no lo expresó así, Liddell? Como atleta, usted valora la economía del esfuerzo. Deseaba correr. Estaba desesperado por hacerlo. Ya aclarado el asunto, decidimos invitarlo a esta charla y averiguar si hay forma de ayudarlo a resolver la situación. Solo hay una forma de resolver la situación, y es que él cambie de opinión y corra. No mencione lo obvio, Cadogan. Debemos estudiar la forma de poder ayudar a este joven a tomar una decisión. Temo que no hay salida, señor. No correré el domingo, y eso es todo. Traté de confirmarlo con Lord Birkenhead esta noche, antes de que usted me llamara a esta inquisición. No sea impertinente, Liddell. La impertinencia reside, señor, en aquellos que buscan influenciar a un hombre a negar sus creencias. Por el contrario, Liddell. Recurrimos a sus creencias respecto a su país y a su rey. Su lealtad hacia ellos. Eso es. En mis días, el rey era primero y Dios después. Y la guerra para anular guerras probó con amargura ese punto. Dios hizo los países y creó a los reyes y las leyes con las que gobiernan. Y esas leyes dicen que el domingo es de él. Yo solo intento conservar eso. Señor Liddell, usted es un patriota. como yo lo soy. Compartimos una herencia común, un legado común y una lealtad. Hay momentos en que se nos piden sacrificios en nombre de esa lealtad. Sin ellos nuestra devoción no vale. En mi opinión, para usted, llegó el momento. Señor, Dios sabe que amo a mi país, pero no puedo hacer ese sacrificio. Adelante. Su Alteza Real, Lord Lindsay. Su Alteza, Cadogan, caballeros, doy disculpas por presentarme así. El hecho es que estoy enterado del dilema de Eric y tal vez sea muy atrevido al sugerir una posible solución. Hágalo. Bien. Otro día, otra carrera. ¿Y eso qué diablo significa? Es muy sencillo decir verdad, señor. Los 400 metros son el jueves. Yo ya obtuve una medalla. ¿Por qué no asignar a Eric en mi lugar en esa carrera? Es una estupenda idea. ¿Podemos permitir que cambie de evento en tan corto plazo? Eso es cuestión del comité. Nosotros somos el comité. Creo que es una buena idea. ¿David? Todos aquellos a favor digan sí. Sí. Sí. Sí. ¿Liddell? Andy... Será un placer, amigo. Solo por verte correr. Bien. Bien, todo solucionado. Momento difícil, George. Gracias al cielo por Lindsay. Creí que el chico nos vencía. Nos tenía vencidos, F. Y gracias a Dios por ello. No creo comprenderlo. Pues el chico, como lo llaman, es un auténtico hombre de principios, todo un atleta. Su velocidad es solo una extensión de su vida, su fuerza. Pretendimos anular su potencial interior. Por el bien de su país, sí. Nada amerita eso, F. Y menos un falso orgullo nacional. Atleta, no correré en domingo. Dios antes que el rey. Escocés corre en los 100 metros. Lindsay abre paso al líder. Los 400 metros para el escocés desertor. Detalles de fanatismo, dicen los oficiales. Hombre de principios, dice el primado. Deberíamos estar orgullosos. Este es el Estadio Olímpico. Este es, Sam. Es tan amplio como lo necesitamos. Mejor. Siendo yo una persona no grata. Sí. De lo mejor, señor Abrahams. Ha hecho un gran trabajo. Si no gana ahora, jamás lo hará. ¿Tengo lo necesario, Sam? ¿Lo requerido? Sí. Sí. Ahora esperar el domingo. La lectura de esta tarde es de Isaías, capítulo 40. Escuchad, las naciones son como una gota en un balde y se cuentan como briznas de polvo en la balanza. Las naciones ante él son como nada. Son contadas por él como menos que nada. Vanidad. Él redujo a los príncipes a la nada. Y creó a los jueces de la tierra como una vanidad. No es bien sabido, no es bien conocido, que Dios Todopoderoso, el Señor, el Creador de los fines de la tierra, jamás desmaya ni está agotado. Juvenil. Dejó que Paddock lo engañara. Ya lo sé, Sam. Él dio poder a los desvalidos. Y a aquellos carentes de fuerza, les concedió poder. Pero aquellos que esperan del Señor deben renovar sus fuerzas. Deben remontarse con alas como águilas. Deben correr y no rehuir. Deben caminar y no desmayar. ¿Recuerdas cuando nos vimos por primera vez, amigo? Compartimos un taxi, ¿recuerdas? Me hiciste sentir un anciano, acabado, seco y hasta superior. Ese fue un mal cálculo en mi vida. Tú, Aubrey, eres mi prototipo de un hombre. Eres valiente, compasivo, gentil, un hombre pleno. Ese es tu secreto. Plenitud. Tengo 24 años y no sé lo que es. Siempre busco la plenitud e ignoro lo que estoy buscando. Aubrey, amigo, estoy asustado. Sam y yo nos esforzamos, trabajamos mucho por esto. Día a día. Nos has visto. Te divertiste, sin duda. Bajo todo clima. Obsesivos. ¿Y para qué? Fui derrotado al instante en los 200 metros. Luego Paddock me engañó en las pruebas. Y dentro de una hora volveré allá de nuevo. Levantaré la mirada y veré esa pista. Esa pista. Y tendré 10 segundos para justificar toda mi existencia. Pero lo haré. Aubrey, he conocido el miedo a perder. Pero ahora casi temo el llegar a ganar. Thank you. Estimado señor Abrahams, debe disculpar el que no asista a su carrera, aunque ese es mi deseo. Sin embargo, creo y espero que gane los 100 metros. Salga decidido a dar lo máximo. Y no olvide, incline la cabeza al iniciar. Prepárese bien y luego deje que el disparo lo libere. Le recomiendo que use los zapatos acostumbrados. Le deseo mucha suerte. Su atento servidor, Sam Musabini. Postdata. Por favor, acepte el amuleto. Mi padre juró ante él. ¿No resientes, Eric, el no estar allá con ellos? Sí. Pero hice bien. Su Alteza Real, le presento al señor Bowman de los Estados Unidos. Encantado. ¿Y el señor Murchison? Señor Murchison. ¿Y el señor Watson de Nueva Zelanda? Supongo que ya lo conoce. Oh, sí, señor Watson. ¿Cómo está? Bien, señor. Gracias. Le presento al señor Paddock. Señor. Ah, señor Paddock. Cena para todo el equipo en mi club cuando regresen a Londres. Si ustedes ganan, yo pago. Si Abrahams gana, ustedes pagan, ¿de acuerdo? Señor, considérelo un trato. Así es. Mucha suerte. ¿Y para usted, señor? El señor Schultz. Schultz. Y él es, por supuesto, el señor Abrahams. Buena suerte, Abrahams. Gracias, señor. Es su máximo. Es lo que esperamos de usted. Buena suerte, Abrahams. Gracias, señor. Charlie. Cabeza abajo. Cuide el primer impulso. Libere su energía. Numéro 419, Abraham, Grande-Bretagne. Temps, 10 secondes, 3 cinquièmes. Seconde, 74, Scholz, États-Unis. Muchacho. Harold, Harold. Déjalo en paz. ¿No ves que el pobre está agotado? Pero si él ganó. Exacto. Y uno de estos días, Monty, tú vas a ganar. Y es algo difícil de afrontar. Adelante. La señora Abrahams telefonió. El Daily Express acaba de llegar de París. El señor Harold ganó. Me pidió que le dijera, ¡ganó! Muchas gracias, Bill. Señorita, faltan 15 minutos para levantar el telón. Lo logró, señor. Gracias, Matthews. Abrahams triunfante. Atleta del colegio Caius gana primer premio en competencia. Como yo lo esperaba. Sí, siempre se ha considerado un hombre difícil, ¿verdad? Rudo, un tanto solitario, como yo. Pero en realidad es tan tierno como un joven colegial. reacciona ante las cosas de importancia. De no hacerlo, no me hubiera acercado a usted jamás. ¿Sabe a quién ganó desde ahí hoy? ¿Mm? A nosotros. A usted y al viejo San Musavini. Había esperado 30 años por esto. Señores. ¿Qué pasa? Ya vamos a cerrar. Por favor, retírense. Sí, sí, sí, sí. Harold. El mundo estaba en deuda. Y si el mundo no lo valora, por mí se puede ir al diablo. Porque gozamos este día. Usted y yo. Tenemos el mundo en nuestras manos. Ahora puede relajarse, regresar a su casa con su novia y empezar a vivir, ¿sí? Por Sam Musavini, el mejor entrenador del mundo. ¿Mm? Pidamos una más. Dígale que sirva una más. Vamos, Sam, iremos a casa. Vamos. Buena suerte. Buena suerte. Pensé que no lo vería hasta después de la carrera. ¿Qué hay sobre Lidl, señor? ¿Es un problema? No es un problema, es un volador. Hoy compitió en dos carreras, morirá. Ustedes solo hagan lo suyo y esperen. Después de los 300 metros, el rigor mortis aparecerá y podrán aventajarlo. Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. No causará ningún problema. Tiene algo que probar, algo personal, algo que los entrenadores jamás entenderán en miles de años. Ah, Jenny. Hola. Mira, la señora Robinson. Mucho gusto. La señorita Lidl. Oh, mira hacia allá. Señor Lidl, está escrito en la Biblia. Aquel que me honra será honrado. Buena suerte, Jackson Scholes. ¿Crees que ganará? Desde luego. ¿De dónde proviene la fuerza para terminar una carrera? El interior. ¡Sí, Eric! ¡Vamos, líder! Jenny, creo que Dios me hizo con un propósito. Para estar en China. Pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento su complacencia. Últimas noticias, héroes olímpicos. Últimas noticias. Nuestros muchachos han regresado. Vamos. Logró. ¿Qué dices, amigo? Lo superó por mucho. Harold Abrahams, abogado, periodista, murió en enero de 1978. El estadista más anciano del atletismo inglés. Eric Liddell, misionero, murió en China al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo Escocia lo lloró.